biggest event in my close to 18 years on air happened today. After a very detailed analysis of photo, video, and other evidence, we are releasing photos of these two suspects. Es el año 2000. Internet está ahí. Lo obsoleto empieza a desaparecer. El mundo ante el cambio reacciona. Más restricciones a derechos de autor. Nuevas leyes ante las copias no autorizadas. Napster, la sociedad de música peer-to-peer, es llevada a juicio. En paralelo aparecen las estaciones de radio por internet y los podcasts. Google lanza Google News. Flickr se convierte en el mayor archivo de fotografías en la historia. YouTube hace lo propio para el mundo del video. Un ligero cambio se empieza a notar en la forma de conectar con la gente. El mundo virtual se empieza a dibujar. Para este momento, cualquiera puede convertirse en generador de contenidos. Escritos, visuales o auditivos. Los portales informativos se multiplican por toda la red. Los periódicos son distribuidos ya gratuitamente. Los blogs se vuelven más influyentes que los medios impresos. Wikipedia es la más completa enciclopedia que haya existido. El New York Times declara que el futuro será digital. En la mayoría de las ciudades del mundo, la gente se conecta a internet libremente. Todos demandan internet. Rápido. Más barato. Confiable. Y sin cables. Millones de personas se acostumbran ya a utilizar tecnicismos. Las personas pueden tener múltiples identidades en línea. Los viejos medios de comunicación se vuelven hostiles. Descargar contenidos con protección de copyright se vuelve ilegal. La psicosis del cuidado de propiedad intelectual no para. El control es una necesidad primaria. Control sobre la red. El anonimato es un obstáculo para conseguirlo. Romper con el paradigma de la libertad. La construcción de un depósito de información. Nombres. Gustos y tendencias. Un banco de información. De tu información. Las huellas de lo que haces. Dentro y fuera de la red. Tu vida guardada en la misma red. El año 2011 es marcado como el punto de no retorno. El virus del usuario promedio se ha hospedado en las redes sociales. Saturándolas. Son incontrolables. Todos están ahí. Amigos. Hermanos. Maestros. Deportistas. Artistas. Políticos. Y religiosos. Todos consumen su tiempo ahí. Los minutos y segundos suman. El mundo paralelo consume al real. Nadie puede llegar a ellos. El único canal de comunicación está ahí. En el programa pasado estuvimos hablando de cuál era el secreto entre tener éxito y no tener éxito en el mundo del internet. Desde hace varios años, los internautas mexicanos, que ya suman más de 24 millones, se ocupan y entretienen en las llamadas redes sociales. Ahora, las redes sociales son como que lo que está en boga para unirte con la gente. El arma más poderosa que existe es aquella capaz de controlar a todos los ciudadanos. Hoy el virus ha obligado a la migración del marketing y toda la publicidad a la red. Los periódicos y revistas compiten contra los contenidos de la red. Cualquiera puede leer cualquier cosa. Cualquiera puede escribir cualquier cosa. En 2016 las estaciones de radio y televisión desaparecen. Las emisiones aéreas de radio y televisión se mudan a la red. Los medios han sobrepoblado la red. No hay marcha atrás. Nada lo puede frenar. No tiene final. La infección continúa. No hay contención para este momento. Se terminan los espacios alternativos. La red incluye, unifica y consume todos los medios. Arrebata la libertad de expresión. Se instala el control. La red conoce la censura. La persecución se acelera. El miedo inmoviliza. Pareciera que solo puedes sentarte a esperar. La realidad solo muestra el principio. El principio. En 2020, Google y Amazon administran la información mundial. Los derechos de autor se vuelven ilegales. En 2025 llegan los dispositivos capaces de replicar los cinco sentidos del hombre. A este punto, la realidad puede ser replicada. El intercambio de recuerdos es la nueva tendencia global. En 2022, Amazon crea Place, compañía que replica la realidad. Puedes estar en cualquier parte. En cualquier momento. La experiencia es real. En 2050, la vida virtual es el mercado más rentable del planeta. La experiencia es la nueva realidad. La memoria se vuelve un objeto. Se comercializa con ella de forma normal. La realidad es relativa. Nada es lo que era. Todo es el resultado de ecuaciones. La base es la simulación. ¿Ficción o imaginación? ¿Realidad o presagio? Esperar o actuar. Destruir o crear. Olvidar o recordar. Supervivencia. Adaptación. Evolución. Inicio o final. 2013 y 2014. Años donde nos quedamos sin espacios alternativos. Años en que los medios tradicionales infectaban las opciones de alternativa. Años que están marcados como el antes o después de las redes sociales, que marcaron el triste destino que tenía que vivir lo que hoy conocemos como la red. El aburrido espacio monótono. El momento en que se quebró la red. Sexta temporada del podcast. Porque compartir da esperanza. Porque generar es sobrevivir. Porque fue nuestra red. Porque es nuestra red. Tuxteno.com. En los últimos días de la red. I think we were just caught off guard about how the people that were against our stance kind of were able to turn what we're doing around and make us kind of a bad guy. I mean, we were just doing what we'd always done, was just defending our turf, and it was territorial. Do you know what I mean? It was territorial. We weren't on any crusade. It wasn't about saving the fucking... That's all stuff people turned it into. This was selfish. This was, you fuck with us, we'll fuck with you back. This was street stuff. This is what we knew. Years ago was that we were not quite prepared. I think you used the word shit before, so I'll say we weren't quite prepared for the shit storm that sort of that we became engulfed in. It started out as a street fight. It traces back to something called Napster, and we were like, well, if they fuck with us, we'll fuck with them. And then like a month later, it was like, whoa, okay, look at this. And then we were sort of like a little bit like a deer caught in headlights. And then obviously we stood our ground and fought the fight. But obviously it was a difficult time. I mean, it's not easy being finger whacked at that level. And especially, because the Napster people were really smart in that they made the whole fight about the money and about Metallica sort of like technologically inept, and they don't want to give stuff away for free. And we're like, well, hang on, it's not about money, it's about control. Luck runs out. Call from the wreckage one more time. Horrific memories with the mind. Dark blooded, cold and hard to turn. Path of destruction, feel it burn. Still alive, incarnation. Still life, infamy. Hallucination, heresy. Still you run, what's to come? We hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Feel our braid upon your face. Feel our shift every move we trace. Hunt you down without mercy. Hunt you down all nightmare long. Yeah. Luck runs. I can crawl again, but your luck runs out. Runs out.